compañero. Si vas a viajar, palomita, yo te quisiera acompañar. Si vas a viajar, palomita, yo te quisiera acompañar. No quiero que viajes solita, porque le temo a un gavilán. No quiero que viajes solita, porque le temo a un gavilán. Ese gavilán parece compadre Hugo González Montero. No quiero que viaje solita, porque le temo a un gavilán. Gózala, Isaac León Blanco. Yeah.